No sabemos hasta qué punto la situación es real o hasta qué punto se está exagerando un poco, pero sí nos hicieron algo a control en el avión, pero no nos hicieron. Sí nos hicieron preguntas. Sí nos hicieron preguntas, nada más. Pero además yo creo que está bien porque te preguntan dónde vas a estar. Antes de subirnos al avión nos preguntaron si teníamos síntomas de temperatura, tos, o sea, nos hicieron una serie de cosas, de preguntas. Y aquí llegando nos hicieron llenar un cuestionario, subió gente de sanidad o no sé, de control, de no sé cómo le llamen ustedes, médico. Y se me hace que está bien, ¿no? Porque si uno se siente mal, te dan nos dieron una hoja. Para tener un seguimiento, ¿no? Para tener un seguimiento de si tenemos algunos síntomas. Síntomas.